sacado, Deina no te ha rodeado, no te quedes ciego como otros, ha quedado en el camino derrotado. Evolucionate entero, weón, es cosa de energía y valor. Solo los verdaderos dan el paso y los atacados quedan pisoteados. No te quedes estancado. Te ignoraste mal rodeado. Evolucionate entero, weón. Es cosa de energía y valor. Solo los verdaderos dan el paso y los estancados quedan pisoteados. Pisoteados. ¡Estancados! ¡Pisoteados!